acostumbrada a sentir tu calor tan cerca mío. Si dijera que tus besos son mi melodía, que extrañarte te diría yo que ya rutina. Sé que no está fácil de decir, pero créeme que es así. Digo que yo por ti estoy enamorado, que daría mi vida por ti. Si te digo que yo por ti estoy ilusionado, que mi vida no es vida sin ti. Un saludo muy especial para los cómplices Pablo y Fabián. Pero créeme que